Es una satisfacción enorme teneros aquí, ¿eh? Y un privilegio poder compartir juntos hoy la gran noticia que vamos a dar aquí y ahora, de que en Berriozar se va a producir pues un gran acontecimiento, un espectáculo y una exhibición del mejor rock. No quiero dejar de decir, y nos orgullece, que María es original de Berriozar, y aquí están Cuchi y Colibrí, pues que son del pueblo, que las gentes de Berriozar os hemos integrado en nuestras vidas, que en nuestra vida cotidiana, que todos cantamos algo de vosotros y que todos queremos ser algo de Marea. Que estamos muy orgullosos de ser de Berriozar, incluso los otros tres miembros de la banda, que no son originarios de Berriozar, a mí me gusta mucho cuando les preguntan de dónde son y dicen que son de Berriozar, ¿no? Porque la banda se gestó aquí, ensayamos aquí, nos hemos sentido parte y somos parte del pueblo. Hace como 12 años que no tocamos en Berriozar de manera oficial, me parece, que en el 2000 tocamos lo que era en este sitio, que lo que era el parvulario, sí. Donde estamos ahora, pues era el parvulario, y me parece que tocamos en el 2000, si no fue en el 99, no, sería el 2000, hace 12 años, y entonces qué mejor manera que tocar en el pueblo de uno. Y aparte, lo más bonito de todo, que es cenar en casa antes del concierto, ¿no? Es lo más importante, digamos, del evento en sí, poder cenar en casa, ¿no? Es decir, ¿dónde va? Voy a tocar un momento y ahora vengo, subo dos barras de pan. Una gozada, ¿no?